Oigan amigos, oigan amigos, oigan amigos, escúchenme a mí. Probé una hamburguesa, es una muy distinta. Tiene mermelada de medusa. Amigo, tienes que probarla. Verás que es muy distinta. Es una con sabor original. ¡Sí!